y reconozco me traicionan los celos. Ahora dime si me queda un poquito de tiempo para remediar lo que he hecho. Loca, lunática, intensa y tonta. Pero porque te quiero es que tengo el trastorno y te cuido de otras. Loca, lunática, intensa y tonta. No me has dado un motivo ni la desconfianza. El amor me provoca. Ay, loca. Pero un corazón sano. Dime si me queda un poquito de tiempo para remediar lo que he hecho. Loca, lunática, intensa y tonta. Pero porque te quiero es que tengo el trastorno y te cuido de otras. Loca, lunática, intensa y tonta. Porque te